por V.K. Clarke. ¿Qué representaba exactamente el NSDAP, Partido de los Trabajadores Alemanes Nacionalsocialistas, y quiénes eran sus miembros fundadores? ¿Por qué y cómo Adolf Hitler transformó un partido obrero poco prominente en una máquina política de pleno derecho que obtuvo el poder absoluto en Alemania? Tal vez más importante, ¿cómo se financió? Respondemos a estas preguntas en esta introducción. Pero antes, comenzamos con un examen de las primeras etapas del NSDAP y su proceso de reclutamiento. Debemos entender cómo se desarrolló este proceso si se quiere entender la posición del NSDAP sobre el judaísmo y la masonería, así como el orden social y político prevaleciente de la época. Naturalmente, también analizaremos algunos otros aspectos importantes de su desarrollo temprano, lo que requiere una cantidad justa de mitos sobre Hitler, incluyendo quién realmente le dio dinero. Liderazgo, desarrollo y unidad. Adolf Hitler, contrariamente a sus propios mitos de sí mismo y los mitos de otros, no era pobre, al menos no hasta que hubiese agotado sus ahorros y derechos por la muerte de su padre y de su madre. Muchos historiadores han escrito que Hitler simplemente vivía desperdiciando el dinero y el tiempo, pero al hacerlo, pasaban por alto las experiencias de Hitler y la educación para la vida, que más tarde desempeñaron un papel tan importante en el desarrollo y dirección del nacionalsocialismo primero y de la Segunda Guerra Mundial luego. El desarrollo y la dirección de ambos pueden ser rastreados hasta las experiencias de Hitler durante esos años perdidos. Hitler, al igual que tantos otros jóvenes alemanes de su tiempo, pasó de la clase media a la del miserable proletariado. Esto era algo que el joven Hitler se negaba a aceptar. Se sentía profundamente amargado por sus experiencias en Viena, que ofrecían falsas promesas de prosperidad y esperanza para los jóvenes con suficiente fuerza de voluntad y talento. La disonancia reinante del tiempo y del lugar en que creció inculcó en él un ardiente deseo de cambiar estas circunstancias, que es precisamente lo que hizo después de 1933. Hitler despreciaba tanto a la sociedad de clase que era Viena, Austria y Europa en general, que uno de sus objetivos clave a lo largo de los años de paz y guerra fue cultivar un sistema de mérito. La situación de nacimiento no era lo que importaba. Lo que importaba era el talento, la lealtad, la fiabilidad y la fortaleza, sobre todo ante la adversidad y la incertidumbre. Hitler fue capaz de superar la mayoría de las barreras de clase incrustadas de dos maneras distintas. Una visión supraclasista. Reclutó hombres y mujeres de todas las clases sociales y, en consecuencia, adaptó su discurso y disposición a cada uno, dependiendo de su posición social. La raza como elemento unificador. Suplantó la valoración económica con la valoración racial. 1. Un movimiento supraclasista. Hitler necesitaba el espectro más amplio de la sociedad alemana que pudiera conseguir, por lo que buscó atraer a hombres, mujeres, jóvenes, viejos, ricos, pobres, desempleados y empleados por igual. Las mujeres estaban entre los partidarios más devotos y fervientes de Hitler en los primeros años. También lo eran los asalariados, los pequeños empresarios y los nobles extranjeros, como los emigrados rusos blancos que deseaban ver el retorno de la monarquía rusa. Proporcionaron a Hitler una audiencia física, conexiones de élite y negocios y apoyo monetario, la mayoría de los cuales terminaron siendo otorgados en forma de préstamos. Hitler necesitaba a los industriales tanto como necesitaba a los trabajadores, las élites y los extranjeros desposeídos. Dado que su objetivo era elevar la posición de todos los alemanes étnicos de clase baja, tenía que ganarlos a todos juntos, lo que requería una estrategia de apelación de múltiples clases. Cuando se reunió y habló con príncipes, duquesas y otros miembros de la antigua realeza, se dirigió a ellos de una manera real. Su etiqueta, el habla y los modales personales se demostraron impecable en tal compañía. Cuando se reunió habló con industriales, como Fritz Thyssen, adaptó su comportamiento a las esperanzas y temores de la Alemania industrial. Al mismo tiempo, tuvo el cuidado de reducir su lenguaje socialista en tal compañía, de modo que los industriales no lo identificaran erróneamente como un comunista marxista. Tenía que convencerlos de que aplastaría el comunismo marxista y defendería su base de poder industrial ante la creciente masa de trabajadores desilusionados y mal pagados que se sentían engañados y explotados por la industria alemana. Cuando las cosas se ponían económicamente difíciles, los trabajadores sufrieron recortes salariales y de beneficios. Ellos culparon a los industriales, pero Hitler vio que los industriales también estaban sufriendo. Muchos se declararon en quiebra durante la inflación, así como durante la Gran Depresión. Las reparaciones paralizantes de Versalles obligaron a la mayoría de los industriales y exportadores alemanes a una posición económica insostenible, lo que a su vez perjudicó a los trabajadores alemanes. Por otra parte, Hitler tenía que prometer a los trabajadores, su base de apoyo más importante en casi todos los aspectos en los años formativos, que no permitiría que el Estado o la industria los explotara o siguiera tratándolos como autómatas. Podemos ver que el equilibrio entre los deseos y las necesidades de estos tres sectores fundamentales de la Alemania de clase estaba lejos de ser simple. Pero Hitler lo hizo, y casi sin sangre, en relación con las revoluciones comunistas en Rusia y en toda Europa Oriental. 2. La raza como elemento unificador. Hitler tuvo que crear una ideología unificadora para los pueblos germánicos. Esta tarea parece simple en retrospectiva, porque Alemania era una sociedad homogénea según los estándares actuales. Sin embargo, en aquel entonces no era así como se veía la situación alemana. Alemania pudo haber sido racialmente homogénea, pero los antagonismos de clase estaban tan profundamente arraigados que pocas o ninguna élite y nobles alemanes estaban interesados en compartir el poder político o social con los alemanes de clase baja y de clase media. Los Junkers trataban a sus campesinos, siervos, como ciudadanos de segunda o tercera clase y les ordenaban hacer las maletas y salir si se atrevían a votar en contra de sus patrones propietarios. De acuerdo con la investigación de James y Suzanne Poole, muchos de los Junkers, en particular los amigos de von Hindenburg, se negaron a dejar de vivir el orden feudal, que ayudó a alimentar el creciente descontento de las masas por la monarquía. Esto solo servía a los intereses de los republicanos y de los francmasones, que querían ver el fin de la monarquía. Discutiremos sus motivaciones más adelante. Por ahora basta con decir que sus motivos estaban lejos de ser benevolentes. Las divisiones de clase alemana superaban cualquier tipo de solidaridad racial o étnica. No es de extrañar que se encuentre que el deseo de unir a todos los alemanes como camaradas raciales era un deseo compartido casi enteramente entre las clases bajas y medias, e incluso muchos alemanes de clase media hicieron todo lo posible para aferrarse a su estación vital burguesa, significaba mantener a las clases bajas oprimidas. Como se puede ver, el objetivo de Hitler era todo menos simple. ¿Cómo, entonces, Hitler unió a los alemanes? ¿Y qué tan exitoso fue? Hitler unió a los alemanes invocando un concepto ideológico similar al de la italiana Romanità, que defendió Benito Mussolini. El concepto de Hitler era el nordicismo. La premisa básica y simplificada era que todos los pueblos germánicos estaban unidos por su componente racial nórdico y porque estaban unidos por esta alma de raza común o componente de sangre, ¿cómo podían luchar o dividirse? Mientras que una idea tan unificadora sonaba factible y razonable para muchos, algunos resistieron sin embargo. Los Junkers, la antigua nobleza y muchas otras élites empresariales en Alemania veían a Hitler como nada más que un humilde excavo que no tenía influencia sobre su crianza pequeño burguesa. Hitler tuvo un éxito parcial en unir a todos los alemanes como Volksgenossen. Su falta de éxito completo en este sentido, un objetivo inalcanzable para estar seguro, más tarde demostró ser un flanco débil. Las élites entre el cuerpo de oficiales causaron un daño inconmensurable a Hitler y su esfuerzo de guerra, pero la historia de su traición y sabotaje está más allá del alcance de esta discusión. ¿Podría Hitler haber tenido más éxito si hubiera sido más racialmente inclusivo desde el principio? No necesariamente. Mussolini, a diferencia de Hitler, no era racialmente exclusivo en ningún momento y gastó mucho esfuerzo y tiempo tratando de reclutar a no italianos a la causa fascista italiana. Fue en gran parte infructuoso, especialmente en Etiopía, esto a pesar del hecho que él tenía a los etíopes entrenados como pilotos y les prometió un estatus más alto dentro de un imperio italiano fascista. Podemos deducir de este ejemplo que Hitler, habiendo simplemente extendido su mano abiertamente al principio a no alemanes, no habría garantizado el éxito político o militar del nacionalsocialismo. Mussolini lo hizo y su mano tolerante fue rechazada. De hecho, los Estados Unidos y Gran Bretaña no ganaron la Segunda Guerra Mundial debido al reclutamiento no blanco, sino porque apoyaban y financiaban la máquina de guerra soviética y estaban dispuestos a bombardear a Alemania indiscriminadamente. De todos modos, esto nos lleva de nuevo a nuestro punto principal, que es que unificar un cuerpo de personas, independientemente de si es homogéneo o diverso, no es una tarea fácil. Hitler solo pudo convencer a las clases bajas y medias de que el valor racial debe reemplazar el valor económico, clase. La mayoría de las élites alemanas nunca fueron conquistadas por su nordicismo. 3. Las consecuencias de lo expuesto. Entonces, ¿qué significa todo esto? En primer lugar, significa que un partido que desee tener éxito en un contexto liberal demócrata occidental debe apelar a todos los ciudadanos de todas las clases sociales. Un líder serio y un partido viable no puede permitirse el lujo de renunciar a ningún grupo. Naturalmente, todo depende de la nación individual y la ciudadanía en cuestión. La imagen de Hitler, su política y su liderazgo se formaron en un tiempo, cultura y lugar específicos, con personas con una mente acorde a esos factores. No estaba destinado a la exportación, sino a la adaptación en múltiples contextos. En segundo lugar, significa que las masas son más importantes para el éxito de un partido que las élites, debido a su número. Solo las masas tienen el poder de invocar el miedo en la clase alta al amenazar con apoyar a los partidos y organizaciones revolucionarios violentos, que a menudo son dirigidos y financiados por quintilistas hostiles. El Partido Comunista, KPG, era el único partido además de Hitler que evocó el miedo genuino en las clases de la élite de Alemania. Hitler y Ernst no podían ser ignorados por la misma razón que ellos, además de los marxistas comunistas, tenían la masa más grande que seguía en Alemania en ese momento. Los industriales no podían permitirse el lujo de enojar o rechazar a Hitler y Ernst. Si lo hubieran hecho, entonces los seguidores de Hitler habrían aumentado rápidamente las filas de los comunistas o tal vez incluso los habrían derrocado, como Ernst Röhm y muchos miembros de la SA deseaban hacer. El partido de Hitler fue el único partido no comunista y nacionalista que ofreció a las clases media y baja una mejor posición en la sociedad alemana. Dada la habilidad de Hitler para mantener a la abrumadora mayoría de sus seguidores en la línea leal, significaba que él solo podría evitar un baño de sangre de transición, que es lo que la mayoría de los alemanes de clase alta más temían. Y esto es exactamente lo que hizo. Lo que es importante tener en cuenta, sin embargo, es que Hitler necesitaba una amenaza creíble para mantener su influencia personal y política sobre las clases altas y los grandes negocios. Sin que los comunistas los amenazaran a través de la agitación masiva y el derramamiento de sangre, los industriales y la antigua nobleza tenían pocos motivos aparte del patriotismo para apoyar a Hitler y al NSDAP. Tercero, una ciudadanía que desea permanecer unida necesita un partido que pueda lograr esto. Los bávaros querían separarse de Alemania y convertirse en un estado independiente. Los grandes negocios exigieron el fin de las fincas Junker que desperdiciaron numerosos rescates gubernamentales y exigieron aranceles comerciales que perjudicaron a la industria alemana. A los Junkers no les importaba si los industriales sufrían, siempre y cuando sus fincas estuvieran todavía a su nombre y pudieran gozar de un lujoso estilo de vida a expensas de los contribuyentes alemanes. Para mediar tal división, Hitler invocó el nordicismo, que llamó a los alemanes a reconocer y valorar sus lazos de sangre en lugar de su posición social, basada en la riqueza. Esta ideología unificadora proporcionó a Hitler los medios necesarios para desarrollar un sistema de mérito. Uno podía ascender a la cima de la sociedad nacionalsocialista independientemente de las finanzas personales de sus padres, porque uno era igual a todos los demás alemanes desde el punto de vista racial. El racismo alemán de Hitler y el antisemitismo eran los medios prácticos para lograr la unidad sin clases entre los alemanes anteriormente divididos. Hitler utilizó un enfoque similar más adelante con las Waffen-SS. Transformó un concepto de organización exclusivamente alemana, la Allgemeine SS, en una idea multiétnica internacional al unir a todos los que participaron contra el bolchevismo judío, enemigo de todos los pueblos. Captación de los primeros donantes. Como cualquier partido de base, el NSDAP se desarrolló orgánicamente entre un puñado de ideólogos incondicionales, siendo el catalizador principal Adolf Hitler. Pero el NSDAP no surgió por sí solo. En su lugar surgió de un partido que ya tenía una plataforma, el núcleo de liderazgo, y pequeños seguidores comprometidos. Este fue el Partido de los Trabajadores Alemanes dirigido por Anton Drexler. Hitler fue nombrado por el ejército para espiar al Partido de los Trabajadores Alemanes. El ejército estaba interesado en dos cosas: localizar a los nacionalistas para sus propios fines y erradicar a los comunistas que amenazaban con convertir a Alemania en un satélite subserviente de Moscú. La habilidad para hablar de Hitler y su interés por la política llevó al ejército a seleccionarlo para esta tarea encubierta. Él tomó un gusto a Drexler y muchas de sus ideas, por lo que finalmente se inscribió y se emitió una tarjeta de miembro con su nombre y número de membresía en él, una tradición que Hitler mantuvo en su NSDAP. Mientras que Hitler comenzó su carrera política como propagandista del Partido de los Trabajadores, se apresuró a identificar los principales problemas del partido. Apelaba a muy pocos y no tenía ningún lugar más allá de los compromisos de discurso, que a menudo eran monótonos. Por lo tanto, se centró en el desarrollo de sus propios talentos, que superaron ampliamente a los de Drexler, y la formación de sus propios diseños para el Partido de los Trabajadores. De ahí el nacimiento del NSDAP. Hitler se apresuró a aprovechar las conexiones de Drexler con los miembros ricos de la sociedad Thule. Él no se unió a Thule, pero pidió su patrocinio. Solo ellos aumentaron significativamente el potencial de lo que ahora era su partido para atraer a los alemanes de clase alta, quienes, a su vez, también ayudaron a financiar el partido. Después de que dejó el ejército, Hitler se lanzó en el desarrollo del NSDAP con una determinación ilimitada. 1. Los mecenas del partido. Mientras que Drexler y su núcleo se centraron enteramente en ganar a los trabajadores alemanes, Hitler tenía ojos para audiencias más grandes. Sus relaciones con los emigrados blancos rusos, los miembros ricos de Thule, y especialmente con Gottfried Feder, economista, y Dietrich Eckart, filósofo y escritor, resultaron invaluables en su adquisición del fallecido Blkischer Beobachter, UBB. Feder junto con otros dos primeros miembros del NSDAP poseían 30,000 acciones de la UBB. Dietrich Eckart pudo obtener un préstamo de RM60.000 del simpático general Ritter Bonnet para adquirir el UBB. El resto del pago del precio de RM120.000 vino de un industrial llamado Dr. Gottfried Grandel, que fue ganado por la apelación personal de Hitler a él. Eckart probablemente ayudó también, junto con el Dr. Gutberlet, quien prometió RM5.000. Los partidarios tempranos de Hitler vinieron de una amplia gama de clases, nacionalidades y orígenes étnicos. Numerosos ricos emigrados rusos blancos, que tenían contactos en Thule, formaron una alianza con el NSDAP y supuestamente levantaron grandes sumas de dinero para Hitler. Según un documento oficial de 1923, Henry Ford, que era antijudío y deseaba difundir su mensaje a naciones receptivas, llegó a contribuir económicamente. Se sabía que los agentes personales de Benito Mussolini habían establecido contacto con miembros del NSDAP en Alemania, probablemente para organizar la transferencia de apoyo financiero del Duce. La gran duquesa rusa Victoria, promonarquía y antibolchevique, le dio dinero a Hitler. Sir Henry de Terding de Royal Dutch Shell Corporation ofreció a Hitler grandes sumas de dinero en 1931, 32 y 33 a cambio de una garantía de que recuperaría sus intereses petroleros expropiados de los bolcheviques en algún momento futuro. El monto fue de entre 30 y 55 millones de libras esterlinas. De Terding era tan pro-alemán que terminó casándose con una mujer nacionalsocialista e incluso se trasladó a Alemania. Él, como tantas otras élites alemanas, se dio cuenta de que solo una política exterior asertiva podía asegurar la supervivencia económica de Alemania en un mundo en el que Francia e Inglaterra tenían el monopolio de una cuarta parte del mundo y estaban decididos a aplastar la competitividad global de Alemania. Los alemanes habían intentado todo lo demás, incluyendo el cumplimiento de las reparaciones de Versalles, que era un robo de facto. De hecho, este tratado estaba diseñado con un objetivo en mente: paralizar permanentemente la competencia industrial alemana. Ernst Röhm era un ferviente nacionalista alemán que canalizó fondos del ejército al NSDAP a través de varias organizaciones de fachada. La sociedad Thule, que era pangermánica y nacionalista, no solo contribuyó con miembros al NSDAP sino que ayudó a recaudar mucho dinero. Los dos joyeros alemanes Josef Fuss y Gerger apoyaron a Hitler. Un cierto señor Schell, un pequeño hombre de negocios, dio a Hitler tempranamente ayuda económica. Kirin Diesel fue otro de los primeros partidarios que dio pequeños fondos. Oscar Koenner, propietario de una tienda de juguetes, también dio dinero al NSDAP. El doctor Friedrich Krohn, dentista, dio todo lo que pudo. Adolf Moyer ayudó al NSDAP a mantener al VB al tiempo que extendía crédito a Hitler. La señora Othman, la viuda de un director industrial, contribuyó con regularidad. Numerosos amigos del general Ludendorff, miembro de Thule, proporcionaron fondos al NSDAP. Numerosas personas provenientes de Gran Bretaña, Checoslovaquia, Finlandia, Francia, Italia, Holanda, Hungría, Suiza, Suecia y América dieron dinero a Hitler, en gran parte a través de Winifred Wagner, Kurt Ludeke y nacionalistas húngaros como Mms. Los miembros alemanes del Cuerpo Libre le dieron dinero a Hitler, al igual que muchos miembros de Stahlhelm. Varios intereses derechistas de Alemania, como Emil Kirdorf, del grupo secreto de Ruhrlade, dieron dinero a Hitler, junto con muchos intereses empresariales que normalmente apoyaban a Alfred Hugenberg, un hombre que trató infructuosamente de usar a Hitler para sus propios fines. También estaba el general Ritter von Epp, que ayudó a Dietrich Eckart y el NSDAP a comprar el VB y doctor Emil Ganser, que tenía conexiones con los protestantes ricos. Podemos señalar al almirante Schroeder, excomandante naval. El barón Sebottendorf, que tenía conexiones con J.F. Lehmann, un miembro de Thule, financiero y editor para la marina alemana, y oficiales navales simpáticos. Gerd Schafer adquirió armas para la SA de Hitler. Kurt Ludeke y, a través de él, dos traficantes de armas judíos que, uno, no conocían a Ludeke o dos, no sabían que el dinero era para el NSDAP, también hicieron su aporte. Posiblemente el duque de Anhalt y el conde Fugger, Ernst Amfstein, un graduado rico de Harvard con numerosas conexiones americanas y algo de su propia riqueza, la rica Magda Quandt, que se casó con Joseph Goebbels y que tenía conexiones de élite, Fritz Thyssen, que más tarde negó que dio importantes sumas a Hitler y Göring, en 1929 y de vez en cuando a lo largo de la década de 1930, etc. No hay Warburgs. No hay Rothschilds. No hay Rockefellers. Mientras que los Rockefellers entraron indirectamente en la esfera financiera de Hitler a través de las inversiones técnicas de Standard Oil y los Warburgs a través de IG Farben y J.H. Stein más tarde, no dieron a Hitler ningún apoyo financiero antes de 1933. Y no apoyaron directamente ni pagaron a Hitler en ningún momento. La historia de Sidney Warburg es pura invención. Fritz Thyssen y algunas de las pesadas conexiones industriales de Hugenberg, no James Warburg, dieron a Hitler importantes dotaciones monetarias en 1929, por lo menos R.M. 1.250.000, y de Terding y varias compañías de carbón alemanas se encargaron de Hitler a principios de los años 30. Mientras que Hitler gastó una gran cantidad en la campaña, no estaba rodando en dinero nunca rastreable. Todos sus fondos fueron cuidadosamente contabilizados y la mayor parte provino de la publicidad de VB. Cuotas de fiestas, seguros y honorarios de habla. La facción de izquierda de Gregor Strasser recibía 10.000 RM por mes en 1931, la buena voluntad del editor del VB Adolf Moyer y la frugalidad financiera del tesorero del partido Francis Schwartz, cuyos meticulosos registros financieros fueron destruidos. Los estadounidenses lo interrogaron tan brutalmente que murió en 1946 en el cautiverio británico. Sus expedientes que detallaban incluso los donantes anónimos de Hitler nunca aparecieron en ninguna parte. Se sospecha que los ocupantes estadounidenses los destruyeron. En cuanto a la observación del Dr. Goebbels el 17 de enero de 1932 de que las finanzas del partido mejoraron repentinamente, esto no era exactamente cierto. La verdad es que la línea de crédito del partido mejoró súbitamente, gracias a las maniobras de Franz von Papen y del barón Kurt von Schröder con su sindicato de inversionistas, entre los que se encontraban varios importantes industriales pesados, la Hamburg America Steamship Line, la Steinbanco de Colonia, Commerzbund Privatbank, Helsenkirchen Mine Company, Deutsche Bank, Reichskredit Gesellschaft Bank, Allianz Insurance, miembros de la industria de la potasa, Brabac Coal Company, Deutsche Serd y otros industriales del carbón. Mientras que Hitler toleraba bancos de la quinta columna como Milímetro Suarburg y Temple Bank, una cuenta especial creada para la Sociedad del Templo por el Reichsbank para financiar la emigración de Álava, finalmente restringió y reguló sus oportunidades comerciales y los obligó a ayudar con el financiamiento a la emigración de judíos. El objetivo de Hitler era inhibir cada vez más y, por lo tanto, presionar financieramente a los bancos extranjeros hasta que no pudieran existir más y tuvieron que trasladarse fuera de Alemania. La misma política que utilizó para alentar la emigración judía y los cierres de negocios. Un ejemplo de ello fue la germanización, es decir, adquisición alemana, de dos fábricas judías de hierro en la región de Rhön en 1937. 2. El reclutamiento de afiliados y simpatizantes. Pasando al proceso de reclutamiento real, los reclutas potenciales se acercaron en las calles y en las reuniones de discursos. Se les dio folletos o panfletos. A veces se invitaba a Hitler u otros miembros centrales del partido a hablar o conversar en privado con industriales o nobles que estaban interesados en un partido nacionalista no comunista. Contrariamente a los mitos como el de Sidney Warburg, Hitler y la facción derechista del NSDAP no recibieron tanto financiamiento industrial o bancario, antes de 1933, como los hermanos Strasser, los socialdemócratas, SPD, o incluso el Partido Nacionalista de Hugenberg. La razón por la que Hitler y el NSDAP nunca recibieron el mismo nivel de apoyo financiero o moral desde el principio era triple. A. Los industriales y muchos junkers no confiaban en Hitler dada su postura socialista en muchas cuestiones. B. La mayoría de los industriales y los junkers no estaban lo suficientemente amenazados financieramente como para respaldar a un partido revolucionario como el de Hitler, todavía estaban satisfechos con el status quo. Y lo más importante. C. Estaban recelosos de su postura antijudía. La mayoría de los reclutas potenciales y los partidarios financieros habían oído hablar de Hitler y el NSDAP por lo que llamamos boca de boca. Nada era tan efectivo como esto. Cuando hombres como Schubner, Richter, Schatz, Borsig, Kirdorf y Thyssen recomendaron al NSDAP y apoyaron personalmente a Hitler, los ricos y otros alemanes de clase alta y media estaban dispuestos a considerar seriamente a Hitler y su partido. Hitler fue invitado a hablar a los industriales pesados en 1927 de boca en boca de hecho. Incluso escribió un folleto secreto destinado solo a esta audiencia industrial capitalista, que luego pasó a otros. Además de campañas activas de boca, el NSDAP también colocó carteles en todas partes, promovió discursos y otras actividades y puntos de vista de los partidos en su periódico, realizó en varias oportunidades campañas para recaudar fondos pequeños, por ejemplo, varios artículos como jabón con empaquetado NSDAP, y envió a miembros más ricos al extranjero para recaudar fondos de expatriados alemanes y simpatizantes extranjeros. Kurt Ludeke sobresalió en esta forma de campaña. En el principio, Hitler y el NSDAP apuntaban a veteranos, campesinos, trabajadores, jóvenes, nobles y mujeres, pequeños empresarios y mujeres y pensionistas. Estas fueron las clases sociales que fueron inicialmente las más receptivas, debido a la economía y el antimonarquismo predominante, pero más tarde la base de apoyo de Hitler incluía élites ricas, industrias pesadas, extranjeros fascistas y monárquicos. Desembarcaron junkers, organizaciones de veteranos, el ejército alemán y la marina e incluso Montagu Norman, un prominente banquero inglés y amigo personal de Hjalmar Schacht que, según su secretario privado Ernest Skinner y Emile Moreau, despreciaba a los judíos, así como a los católicos franceses y romanos. Se negó rotundamente a ayudar a la tesorería francesa con cualquier cosa y demostró estar dispuesto a financiar el NSDAP por medio de sus conexiones con Bruno von Schröder, Banco Schröder, Kurt von Schröder, Banco Stein, y el Banco de Inglaterra, FCT Arx y M. Norman mismo. Norman tenía una fuerte simpatía por los alemanes, que se remontaba a sus días como estudiante en Dresde, y naturalmente se ofreció a ayudar económicamente y estabilizar así el nuevo gobierno que su amigo Schacht había abiertamente apoyado desde 1931. Desde que Hitler era aparentemente hostil a Francia y amistoso con Gran Bretaña, así como discriminatorio hacia los judíos, las tres cosas que Norman encontró favorables, recomendó que Kurt von Schröder extendiera crédito al partido de Hitler, que ahora controlaba el gobierno. Schacht era la línea de vida de hecho de Hitler en este aspecto, un banquero nacionalista alemán que tenía sus propios diseños para la recuperación alemana, pero que también estaba personalmente impresionado con los discursos de Hitler y el llamamiento masivo, que ningún otro político poseía. Ello no quita que Schatz con el paso del tiempo y al comprobar que no podía manejar a Hitler, como no lo habían podido hacer ni von Papen, ni Hugenberg, cambió totalmente de bando y se transformó en un conspirador. Pero esa es otra etapa, que no invalida la anterior. En cuanto al apoyo inicial de Hitler, muchos agricultores estaban agobiados por la deuda, y la mayoría, incluidos los Junkers, se sintieron amenazados por la expropiación comunista y las tarifas agrícolas protectoras insuficientes. Los veteranos eran receptivos porque se sentían traicionados por la clase dominante, especialmente por los demócratas liberales del SPD, y porque tenían dificultades para encontrar trabajo. Los trabajadores, que en su mayoría eran hombres jóvenes, eran receptivos porque sentían que estaban siendo explotados por la clase de negocios, pero principalmente porque eran los más afectados negativamente por la inflación y el desempleo. Los pensionistas con ingresos fijos eran receptivos a la postura socialista de Hitler. Los nobles y las mujeres estaban interesados en Hitler porque se oponía a la masonería y la expropiación de sus tierras, y porque creían percibir que insinuaba la restauración de la monarquía. Además, todos estos grupos generalmente se oponían al comunismo marxista. La mayoría de las masas alemanas no estaban interesadas en un baño de sangre revolucionario o en un colectivismo agrícola, sino en la seguridad económica y social, así como en la justicia y la prosperidad. Las élites alemanas no apoyaban la expropiación y la colectivización. La principal oposición de Hitler en los años de formación vino de los comunistas, que lo denunciaron como una herramienta del capitalismo y de la antigua nobleza, los industriales pesados, que desconfiaban de su socialismo y de las SA, temían que las SA no fuera más que una horda comunista, y la facción de izquierda dentro de su propio partido, que cuestionó las fuentes financieras de Hitler y la postura proempresarial. Cuando alguien solicitaba unirse al SDAP, pagaba sus cuotas anuales iniciales y luego se le daba una tarjeta de membresía y se le pidió que realizara algún servicio o tarea para el partido. Esto podría ser cualquier cosa desde pegar los carteles, hablar en público o repartir volantes en la vía pública. Después de la ruptura de Hitler-Strasser, se le pidió que jurara lealtad a Adolf Hitler. Es probable que los miembros del partido hicieran el reclutamiento en las calles, ya que no se conocía un procedimiento de investigación formal. Mientras una persona pagara sus cuotas anuales y sirviera al partido lealmente, se confiaba en él. En esta línea, Kurt Ludeke, Otto Wagener y Ernst Röhm desempeñaron papeles principales en el armado, entrenamiento y reclutamiento de hombres SA. Su recaudación de fondos personales, sus tratos secretos con el ejército alemán, Reichswehr, que tenía muchos simpatizantes prominentes del SDAP y SA, y las conexiones de Ludeke con traficantes de armas judíos del mercado negro resultaron esenciales para construir una amenaza paramilitar creíble para el statu quo. Al principio el gobierno de Berlín tendía a ignorar la violencia de la SA contra los comunistas porque se oponía a una toma de control comunista. Además, el partido de Hitler apoyó la unidad nacional alemana a toda costa, por lo que Hitler y sus SA valieron la pena ser tolerados para evitar la secesión bávara. La verdadera base de negociación de Hitler era sus SA y las masas. Sin ambos, sería ignorado por las élites, el gobierno y la industria. Sin embargo, con ambos fue una verdadera amenaza, como los comunistas. Ludeke, Wagener y Röhm condujeron, en un momento u otro, el entrenamiento paramilitar básico en un gran salón financiado por miembros del partido y varios simpatizantes. Las marchas en formación y los ejercicios militares se llevaban a cabo en bosques y fincas de simpatizantes ricos. Afortunadamente para los desempleados y los miembros pobres, el partido pagó por todos los uniformes. Cuando se introdujeron las filas SA-SS, los requisitos eran la lealtad y la aptitud de liderazgo. Las SS consistían en hombres escogidos por el propio Hitler. Así, los examinó personalmente. De hecho, Hitler usualmente nombró personalmente a los líderes a sus posiciones incluso en el SA. Repatrió a Röhm de Bolivia, por ejemplo, para reorganizar y dirigir la SA. Hitler tendía a elegir a las personas que, según él, resistirían a caer presas del pensamiento colectivo. Los historiadores han tendido a caracterizar esto como la política de dividir y gobernar de Hitler, pero un estudio en profundidad del desarrollo temprano del partido sugiere en cambio que Hitler eligió a las personas que, a, no desafiarían o cuestionarían su liderazgo, y, b, tampoco caerían en la obsecuencia aduladora. Este procedimiento de nombramiento hacía dos cosas. Impidió la división intrapartidaria seria, subordinando todo al propio Hitler, al mismo tiempo que alentó las rivalidades intrapartidistas, lo que impidió el pensamiento colectivo. Los líderes podrían estar en desacuerdo e incluso desafiar a la autoridad del otro sin destruir el partido. Esta tendencia se incrementó más tarde durante la guerra, especialmente después de que Hitler estableciera el SZO, Cuerpo de Comandantes Nacionalsocialistas. Este alto mando de la NS probablemente fue promulgado para reemplazar o tomar el control de las Fuerzas Armadas del alto mando. Hitler quería que los oficiales del SZO fueran sometidos a un curso de 4 a 18 horas de instrucción político-ideológica diarias. Él mismo nombró al jefe de la SZO, Hermann Reinecke, en diciembre de 1944. El NSDAP se expandió a ciudades y estados fuera de Múnich, Baviera, donde tenía su cuartel general en la Casa Parda, nombrando a ciertos miembros para dirigir operaciones partidarias y realizar servicios de partido en sus propios estados, ciudades, pueblos y aldeas. El ejemplo más conocido de un miembro cum líder del NSDAP que adquirió casi suficiente poder personal, respaldo financiero y seguidores de masas para desafiar a Hitler fue Gregor Strasser. Hitler fue capaz de evitar que una crisis se desarrolle con sus dones para la maniobra inteligente y el atractivo personal, pero tales riesgos son inherentes a cualquier organización que se vuelve tan poderosa como el NSDAP. Y son riesgos que deben tomarse si el liderazgo de un partido desea que se desarrolle y crezca. Se designaron oradores y líderes talentosos, comprometidos y calificados para operar en todas las ubicaciones posibles. Pero los miembros del NSDAP de Berlín también viajaron dando discursos y conferencias y solicitando apoyo financiero. Todos los discursos requerían honorarios de admisión. Así es, los concurrentes pagaban para entrar a los actos partidarios. Hitler mismo estaba constantemente viajando y reuniéndose con los trabajadores y las élites por igual para reclutar nuevos miembros y reforzar sus finanzas. A finales de 1920, el NSDAP tenía unos 3.000 miembros. La membresía pasó de 27.000 en 1925 a 108.000 en 1928. En agosto de 1931, el NSDAP creó su propio sector de inteligencia y seguridad. Heinrich Himmler estableció el SD, Sicherheitsdienst, y Reinhard Heydrich fue nombrado jefe de la organización, que se mantuvo separada de la SS, Schutzstaffel. En el momento de la crisis de Strasser, la SA era de unos 400.000 miembros fuertes y el propio partido había crecido a 2 millones de afiliados en 1933. En 1932, era lo suficientemente grande para lograr el control del 37% del Reichstag. Aquí están los resultados electorales de 1920 a 1933. Se puede ver que el NSDAP perdió la mayor parte de sus 230 escaños a partir de julio de 1932 ante el Partido Comunista y no frente a los católicos conservadores o socialdemócratas. Los nacionalistas conservadores, DNVP, solo ganaron 15 escaños. Estos resultados, contrariamente a la mayoría de la historiografía, no implican la desaparición del NSDAP, sino el descontento de las masas con cualquier partido que no estaba dispuesto a prometer un cambio social y económico radical para la mayoría, aunque el cambio significara derramamiento de sangre. Hitler y el NSDAP no eran vistos como lo suficientemente extremos bastante, así que perdieron asientos al KPD. Esto alarmó tanto a hombres como Hjalmar Schacht y Franz von Papen que finalmente estaban dispuestos a dar a Hitler la oportunidad de convertirse en canciller. En julio de 1932 debía haber recibido la cancillería cuando su partido tenía más asientos en el Reichstag, pero los industriales y nobles que rodeaban al general Schleicher, Franz von Papen y el presidente Hindenburg se opusieron a su nombramiento en la cancillería. Tanto para la financiación mágica de James Warburg y de los Rothschild. Hitler enfrentó tanta resistencia en esta etapa que él, como otros, recurrió al chantaje. Hitler organizó una reunión privada con el hijo del presidente Hindenburg, Oscar, durante la cual se sospecha que amenazó con exponer el papel de su padre en los rescates repetidos de los contribuyentes de las fincas mal gestionadas y en bancarrota de los Junkers. Dado que el chantaje y la intriga habían sido utilizados para no darle a Hitler su debido nombramiento, decidió que también podría jugar un juego de este tipo. Hindenburg lo nombró canciller poco después, si bien la mayoría de los historiadores dicen que fue a instancias de von Papen. Vemos que el deseo de von Papen de impedir una mayoría comunista al dar a Hitler la cancillería fue solo en parte porque Hindenburg lo nombró. Hitler ganó, pero no porque recibió fondos encubiertos. Franz von Papen siguió intrigando contra Hitler e instó a los industriales a retirar su apoyo financiero del NSDAP. El objetivo de este llamado gabinete de barones era darle a Hitler el poder suficiente para satisfacerlo personalmente sin que realmente le permitiera alcanzar una mayoría lo suficientemente fuerte como para derrocar el statu quo, pero suficientemente como para impedir una mayoría comunista. Dado este contexto de estancamiento, la rapidez del crecimiento del NSDAP en solo 6 años y su posterior consecución del poder absoluto solo fue posible con un líder autoritario en una situación política torcida en la que el chantaje, la corrupción y la prestidigitación política eran la orden del día. Lo que había comenzado como un partido obrero de estilo democrático con un comité ejecutivo simple al que Hitler fue nombrado a principios de 1920 se convirtió en una organización de estilo autoritario con sus propios uniformes, oficinas, instalaciones de entrenamiento, compañía de seguros, mercancías, periódicos, máquinas de propaganda, ejército, SA, y aparato de seguridad, SS y SD. Esto no era nada menos que impresionante y la mayor parte del crédito por su éxito va a aquellos líderes y miembros como Hitler, E. Ganser, Eckart, Funk, Schwarz, Feder, Kepler, Himmler, Rosenberg, el Dr. Goebbels, Schumacher, Richter, Amfsta Engel, Ludecke, Grimirn, todos ellos literalmente dedicaron sus vidas al partido. Hechos incómodos sobre Hitler y el NSDAP. Lo que sigue es una lista de hechos importantes recolectados de la obra de los Paul Wolf Finanzet Hitler. Esta lista aclara y resume nuestra introducción al desarrollo, apoyo y financiamiento del NSDAP. Más importante aún, esta lista expone numerosos mitos asociados con Hitler y el NSDAP, como la financiación del NSDAP a través de Paulo Sidney, James, Warburg y los Rothschild, y la impopularidad de Hitler entre la mayoría de los alemanes. Gustav Stresemann era tan militarmente inclinado como Adolf Hitler. Así, la idea de que el nombramiento de Hitler a la Cancillería significara guerra en el futuro es discutible. Los rehenes de clase alta, incluidos los miembros de Thule, fueron literalmente alineados y asesinados en 1918 por los comunistas. Un total de 12 rehenes fueron asesinados en un patio de la escuela en Múnich. Los polls señalan que, dado que la economía alemana no era perjudicial para la mayoría de los beneficios de los industriales en general, ellos como grupo querían mantener el status quo. Y ese era el problema con ellos desde la perspectiva de partidos revolucionarios como el de Hitler, así como los millones empobrecidos y desempleados. Hitler y S., Nogrin y el Dr. Goebbels, según lo afirmado por Sidney y Warburg, solicitaron dinero en 1929. El industrial alemán Emil Kirdorf probablemente dio el dinero de NSDAP en este tiempo. Radek, Levine y Axelrod, todos comunistas, eran judíos. Estos tres hombres y el terror que infligieron a Fritz Thyssen y su padre personalmente, incluyendo encarcelamiento y amenazas de muerte, cambiaron la vida de Thyssen. Desde ese momento apoyó a Hitler, y con fervor. La ley marcial francesa y las demandas de recursos del Ruhr eran demasiado para Fritz Thyssen. Fue arrestado y multado con 300.000 marcas de oro por alentar a los trabajadores alemanes a resistir pasivamente a la ocupación militar francesa. Los franceses abrieron fuego contra estos trabajadores alemanes que mataron e hirieron a cientos de personas. Thyssen minimizó su apoyo a los nacionalsocialistas. Él dio 1.250.000 Reichsmarks entre 1928 y 1929. Ese era el momento exacto de las transferencias secretas encubiertas de Sidney y Warburg a Hitler. Kirdorf tenía amigos judíos y conexiones bancarias, incluyendo al Dr. Arthur Salomonsen. A pesar de estas grandes conexiones monetarias, Kirdorf dio muy poco a Hitler y al NSDAP. Thyssen y Kirdorf vieron poca esperanza para Alemania. Francia e Inglaterra tenían el monopolio de una cuarta parte del mundo y estaban decididos a aplastar la competitividad global de Alemania. El Diktat de Versalles fue el fin económico de Alemania, realmente, verdaderamente y totalmente. El tratado era en realidad un arma económica diseñada para incapacitar permanentemente a Alemania como competidor industrial. Los pagos totales de las reparaciones de Alemania ascendieron a 32.000 millones, que equivale a 425.000 millones hoy, o 6.000 millones por año. El NSDAP no fue puesto en el poder por intereses judíos internacionales como algunos investigadores sugieren. El NSDAP luchó por su poder. Por ejemplo, en una sola batalla callejera entre los nacionalsocialistas y los comunistas, 300 hombres fueron asesinados. Hitler luchó durante 14 años para alcanzar el poder y casi fue muerto a tiros durante su intento de golpe, hechos que desafían esta tesis. El conglomerado de IG Farben y las altas finanzas nunca se incorporaron a la ecuación Hitler-NSDAP antes de 1933. El motivo principal del gran negocio para apoyar a Hitler y el NSDAP era prevenir el comunismo a toda costa. El general Bonn se operó bajo una fachada de pro-democracia, como Hitler, hasta el día en que todas las cadenas democráticas podrían ser rotas. De hecho, la desmilitarización intelectual de Alemania fue, para Bonn se, la mayor amenaza de todos. La colaboración militar ruso-alemana fue defendida por Bonn se, no por Hitler, y comenzó en 1921, antes del Tratado de Rapallo. Bonn se fue instrumental en esta colaboración. Los aliados destruyeron la industria de Krupp, que proporcionó a Krupp un motivo clave para apoyar posteriormente al NSDAP. Krupp, con la ayuda de subsidios extranjeros, estableció compañías anónimas para llevar a cabo la construcción y pruebas de armas en países neutrales mucho antes de que Hitler llegara al poder. Stresemann, como Hitler, quería ver a Alemania resurgir como una potencia mundial. Ni Bonn se ni Stresemann eran liberal-demócratas, es decir, tampoco apoyaban la democracia, que se impuso a Alemania contra su voluntad. Las compañías Holtin fueron utilizadas para reconstruir la armada alemana a principios de la década de 1920, mucho antes de la ascensión de Hitler. La liberal-demócrata República de Weimar proporcionaba ayuda encubierta a los esfuerzos alemanes del rearme en todas las formas posibles. Krupp fue subvencionado por el régimen de Weimar, no por Hitler. Dado el contexto industrial de ese periodo, la industria de Thyssen moriría sin un rearme total. Esto fue consecuencia de la excesiva dependencia de Alemania sobre la industrialización. Como sugirió Laurence Dennis en The Dynamics of War and Revolution, una nación desarrollada como Alemania tenía la opción de contraerse severamente en todos los sentidos, incluyendo la población, o ampliarse. La mayoría de los líderes alemanes optaron por esto último. El rearme alemán comenzó a ser seriamente productivo en 1928, 5 años antes de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller. Los socialdemócratas, SPD, apoyaron el rearme. El rearme no prueba que Alemania planeaba una guerra agresiva o que Alemania era militarista. Tanto los ejércitos de Francia como de Polonia amenazaban con rodear y ocupar Alemania en 1919. Toda la élite de poder alemana tenía el mismo objetivo, solo diferentes métodos para lograr ese objetivo: restablecer Alemania como una potencia mundial. Sin embargo, solo Adolf Hitler entendía la política de poder internacional o economía por la espada. Hitler preguntó a los industriales en 1927, ¿beneficia a nuestra nacionalidad ahora o en el futuro, o será perjudicial para ella? La conveniencia es la base de todas las alianzas. La URSS y en cierta medida Francia por los episodios del Ruhr, no Inglaterra, eran los enemigos número uno en la visión de Hitler. Los sobornos políticos no eran ilegales en la República de Weimar. La regla de los grupos de intereses especiales y el poder del dinero, con el cual comprar diputados del Reichstag, destruyeron las posibilidades de supervivencia de la República de Weimar. Ambos son, de hecho, rasgos inherentes a todas las democracias, que intencionalmente dan a las masas la ilusión de poder y voz en el gobierno para evitar su descontento. El SPD fue el instrumento político de los sindicatos y la burocracia del trabajo organizado. Todos los demás, excepto el KPD, eran grupos de interés de grandes empresas incógnitos. Walter Rathenau estableció el precedente de gran negocio de Weimar, no Hitler o el NSDAP. La Ruhrlade era una sociedad secreta de industriales pesados, con 12 miembros, que se reunieron secretamente para establecer una política económica conjunta. Hugenberg y el Partido Nacionalista tenían mucho más grandes negocios y discreto respaldo financiero que el NSDAP. Pero ni siquiera Hugenberg era un instrumento industrial. Se opuso al plan Daues mientras varios de sus partidarios industriales respaldaron el plan. El plan Young fue promulgado 11 años después de la guerra, y exigió que los alemanes pagaran reparaciones por los próximos 59 años. Hugenberg y Strasser subestimaron a Hitler. No era el peón de nadie. Esto ya era evidente en el momento de la aprobación de la Ley de Libertad en 1929, justo en el momento de la supuesta promesa en efectivo de Sidney Warburg a Hitler. El mito de Warburg fue usado para desacreditar a Hitler por la facción Strasser-Stennes del NSDAP. Stennes, con 80.000 hombres bajo su mando, se apoderó del cuartel general del NSDAP en Berlín y lo ocupó para destruir a Hitler, pero Hitler pudo evitar en gran medida recapturar la sede por medios violentos estableciendo su derecho de propiedad de la sede de Berlín. Hizo esto simplemente presentando su prueba de propiedad ante los tribunales después de que terminaran las vacaciones. Por lo tanto, la policía se vio obligada a volver a ocupar el cuartel general y el intento del golpe del comandante Walter Stennes se desbarató. Curiosamente, Stennes nunca fue ni siquiera miembro del NSDAP. Thyssen admitió financiar al NSDAP. Su apoyo continuo y la alianza estratégica de Hitler con Hugenberg y el Partido Nacionalista significaron dinero para Hitler en 1929, ninguno de los cuales era de Sidney Warburg. Después de 1930, el Blickischer Beobachter generó ingresos en el día a día y pagó todas sus deudas pendientes. No había financiación secreta desde el principio. Max Amann hipotecó toda la propiedad del NSDAP y anticipó todas las obligaciones financieras hasta después de las elecciones de 1930, lo que sorprendió a todos, incluyendo a Hitler. Las membresías del NSDAP aumentaron debido al efecto del boca a boca después del enorme éxito electoral del partido. El VB también comenzó a generar ingresos publicitarios sustanciales. En un momento dado Hitler dejó su idealismo prohibicionista y iba demasiado lejos con los cerveceros y cancelaron todos sus anuncios de VB. Adolf Moyer ayudó a los nacionalsocialistas con el VB, el único periódico que no cayó en circulación después de la depresión. Los Estados Unidos probablemente destruyeron los registros del tesorero del partido Franz Schwarz, que eran meticulosos. Hitler incluso le había dicho que denotaba nombres de donantes anónimos. Todos los registros se han ido. Los estadounidenses brutalmente interrogaron a Schwarz y probablemente lo asesinaron en 1946. Los angloamericanos estaban decididos a incriminar solo a los grandes negocios alemanes por financiar el NSDAP en el Tribunal Militar Internacional. Dado que los Estados Unidos hicieron esto, se sospecha que había más fondos con sede en Estados Unidos que Henry Ford y Teutonía detrás del NSDAP, pero lo que sucedió realmente nunca lo sabremos. Es probable que intentaran encubrir la participación industrial estadounidense con NS Alemania después de 1933, como la de Standard Oil, de la que ya hemos hablado. Los generales como es Alfred Hodel, fueron ganados por Hitler en su juicio de Leipzig. Los grandes negocios fueron tranquilizados por el control total del partido de Hitler y la postura no comunista después de ordenar a sus 107 diputados que votaran en contra de la propia ley de izquierda de los nacionalsocialistas, presentada por Strasser. La economía alemana estaba controlada por el gobierno y un cartel bancario privado de 2.500 bancos antes de que Hitler asumiera el poder. En el verano de 1931, el Ruhrlade hizo su primera contribución al NSDAP, y Green recibía fondos de Thyssen en este tiempo también. Frau Quandt se unió al NSDAP en 1930 y trajo mucha influencia de gente rica con ella. Hitler repatrió a Ernst Röhm en 1930 para dirigir la SA. Estaba viviendo en Bolivia. Kaiser Wilhelm y sus hijos apoyaron el NSDAP en un esfuerzo infructuoso para tratar de convencer a Hitler de restablecer la monarquía. Brüning fue un dictador de facto pero fallaba, porque la depresión estaba empeorando. El Creditanstalt, una sucursal bancaria de Rothschild en Austria, experimentó una crisis devastadora en mayo de 1931, que estrelló a todos los bancos alemanes e incluso a los bancos de Londres. Tanto por la riqueza inagotable de los Rothschild. La francmasonería de Francia y Estados Unidos exacerbaron el colapso alemán recordando los préstamos a corto plazo a Alemania y Austria y con el paso de la tarifa de Auley-Smoot. El Partido Popular Alemán, que gozaba de un apoyo más conservador que Hitler, exigió una revisión constitucional que terminara el sistema parlamentario y diera a Hindenburg el poder de nombrar un gobierno. Otros partidos nacionalistas recibieron mucho más dinero y apoyo que Hitler, pero mantuvieron el status quo y disgustaron inmensamente a las masas. Así, solo Hitler tenía el apoyo de las masas y, por lo tanto, no podía ser ignorado ni siquiera por la élite adinerada. Los grandes negocios, es decir, los industriales, estaban pagando SL NSDAP recién desde 1931. El Frente de Arzburg organizó y se reunió en 1931. Hjalmar Schacht hizo un discurso en este evento y sorprendentemente declaró que el gobierno de Weimar estaba real y completamente en quiebra. Él, más que nadie ese día incluyendo a Hitler, trajo un beneficio incalculable al NSDAP. Él era después de todo el hombre que había dirigido la economía alemana antes de la introducción del Rentenmark. Hitler hizo que su hombre Kepler se reuniera informalmente con empresarios para crear la política económica del NSDAP. Esto fue conocido como el Círculo de Amigos para la Economía. Aquí es donde Reinhardt entra en juego, el hombre detrás del plan Reinhardt que Hitler promulgó poco después de llegar al poder. Reinhardt, no Hitler o un miembro del NSDAP, abiertamente pidió el rearme en 1932. Walter Funk se reunió con Kurt von Schroeder, un socio en J.H. Stein de Colonia. Un hombre con gran habilidad para la negociación, Funk fue capaz de convencer a Schroeder de la buena voluntad de Hitler hacia la banca internacional. Mussolini dio apoyo no oficial al NSDAP. Francia apoyó a los separatistas bávaros mientras que Italia apoyó a los nacionalistas bávaros. Hitler era el único nacionalista que se opuso a Francia y estaba dispuesto a dejar a Italia mantener el control del Tirol del Sur, con una población de 250.000 alemanes. Hitler recibió financiamiento fascista italiano, que solo salió a la luz en 1932. Mussolini también envió armas NSDAP en la década de 1920. La teutonía estadounidense le dio a Hitler donaciones regulares. Montagu Norman fue el gobernador del Banco de Inglaterra durante 24 años. Era anti-Francia, repelía a los judíos inmensamente, se oponía a Versalles, y favoreció a Alemania debido a sus estudios anteriores allí. Norman prestó dinero a los nacionalsocialistas después de 1933 a través de su amigo personal Schacht. Puede haber canalizado fondos a través del barón Kurt von Schroeder y J.H. Stein & Company en 1932, pero esto no está probado. Schroeder era un socio alemán en J.H. Stein. El vizconde Rottermere del Daily Mail le dio dinero a Ernst Amfsteengl. Era un incondicional anglo-pro-alemán que despreciaba a los judíos. Es crucial entender que la política exterior anglosajona fue diseñada para evitar que cualquier estado, ya sea Francia, Alemania o Rusia, logre un poder formidable que rivalizara con el de Gran Bretaña. Esta era la verdadera razón por la que el rey Eduardo VIII se vio obligado a abdicar. Él era simplemente demasiado pro-alemán. Su simpatía, así como la de Montagu Norman, los Mosley, los Mitford y el vizconde Rottermere hicieron que Hitler calculara mal sobre Gran Bretaña. Pensó que tenía más apoyo anglosajón de lo que realmente tenía. De Terdin se reunió con Alfred Rosenberg en Gran Bretaña y probablemente le prometió financiación. Determinación de los intereses petroleros controlados en Rumanía, Rusia, California, Trinidad, las Indias Holandesas y México. También tenía pozos en Mesopotamia y Persia. Los soviéticos incautaron sus campos de petróleo en Bakú, Grozny y Miakop y los nacionalizaron, convirtiéndose así en un serio competidor de Deterding con sus propias antiguas tierras petrolíferas. Georg Bell era el agente de contacto de Deterding con el NSDAP. Deterding no solo respaldó al NSDAP, sino también a los rusos blancos y a los nacionalistas ucranianos, así como a los rebeldes georgianos antisoviéticos. Deterding se casó con una mujer nacionalsocialista y se trasladó a Alemania. Él era el que dio el gran dinero real al NSDAP en 1931, 1932 y 1933, entre 30 y 50 millones de libras esterlinas. El doctor Carr afirmó que el dinero francés fluyó a Hitler después de pasar por 9 intercambios, pero esto no ha sido probado. De hecho, los partidos bávaros como el BVP fueron apoyados por Francia solo porque querían romper con Berlín. El Tratado de Trianón era aún peor y más injusto que Versalles. Hungría perdió población y territorio y quedó completamente empobrecida. Este tratado impulsó a la mayoría de los húngaros contra la democracia. En 1919, Béla Kun gobernó sin piedad durante 3 meses en Hungría. Confiscó y expropió tierras privadas, mató indiscriminadamente a los campesinos y destruyó aún más la economía, lo que resultó en hambre. Los húngaros eran abrumadoramente anticomunistas, antifrancmasones y antijudíos después de eso. La mayoría de estos comunistas, entre ellos Béla Kun, eran masones judíos. Esta experiencia fue lo que llevó al nacionalista húngaro Gyula, Julius, a financiar el NSDAP. Hitler apuntaba a carreras abiertas al talento según Otto Dietrich, una política opuesta al poder hereditario. Aquí está la explicación de una de las referencias de mejora económica del Dr. Goebbels en su diario. Discurso del Club de la Industria de Düsseldorf de Hitler del 27 de enero. Este evento de recaudación de fondos explica la entrada de Goebbels del 8 de febrero. Para tener una perspectiva real sobre la economía alemana antes de Hitler debemos tener en cuenta que durante el invierno de 1931 a 1932, la cantidad de desempleados y subempleados en Alemania llegó a la astronómica cifra de 17.500.000, siendo esto casi un tercio de la población entera del país. En 1933 se hablaba de solamente 6 millones de desempleados, pero eso no contaba los subempleados y los empleados informales. Las cifras reales se mantenían en el entorno del año anterior. La rebelión de Stennes fue muy importante, pero con demasiada frecuencia se pasa por alto. Stennes era un agente pagado de Strasser y el capitán Erard, ambos de los cuales tenían grandes empresas industriales y mecenas judíos como Otto Wolf. Como resultado de esta rebelión y de la violencia callejera, las A, SS y HJ fueron prohibidas por un decreto Brüning firmado por el presidente Hindenburg. Esto fue en 1932. Tanto para Rothschild y Warburg apoyando a Hitler. ¿Por qué dejarían que su peón fuera prohibido? Esta prohibición era un intento de destruir al NSDAP y a Hitler para siempre. Además, si Hitler era realmente solo una herramienta de una vasta entidad internacional, como sugieren investigadores como Jim Condit y Guido Preparata, ¿por qué no ganó la presidencia en 1932? ¿Cuál era el motivo de esta entidad para prevenir su toma de poder si de hecho estaba detrás de él? Paul Silverberg, judío, financió a Gregor Strasser, no a Hitler. Silverberg era jefe de la RAG, una de las compañías de carbón más grandes del mundo entero. Apoyó la decisión del canciller por decreto presidencial, Brüning en particular. Brüning, no Hitler, hizo la pregunta. ¿Es la democracia capaz de trabajar en Alemania? Paul Silverberg era extremadamente liberal, salvo en su propia empresa. Naturalmente, favorecía la igualdad de derechos para los judíos y los grandes negocios, pero no para nadie más. También favoreció los derechos individuales sobre los derechos nacionales y por lo tanto se oponía completamente al NSDAP. Silverberg estaba enojado con la expulsión de Brüning. Se opuso a von Papen, apoyó al general Schleicher como canciller, y le dio a Schleicher y al rival de Hitler, Gregor Strasser, grandes sumas de dinero. Gregor Strasser recibió 10.000 marcos por mes, comenzando en la primavera de 1931, entregados por el NSDAP de las contribuciones de la industria pesada. Walter Fahn consiguió 3.000 marcos por mes en 1931 y Hitler consiguió 100.000 marcos de varias compañías de carbón ese mismo año, poco antes de las elecciones del Reichstag. Como se puede ver, la supuesta financiación milagrosa de 1931 no era un milagro en absoluto. Provenía de compañías de carbón alemanas, no de Sidney y Warburg. De hecho, la mayor parte del dinero del NSDAP provenía del propio partido. Primas de seguros, cuotas, honorarios por discursos, etc. Brüning, no Hitler, estaba respaldado por IG Farben. El canciller Schleicher, junto con el dinero de Silverberg y otros industriales, conspiró con Ernst Röhm en un plan para incorporar a la SA en el ejército alemán y así traicionar a Hitler. Claramente, Franz von Papen tampoco era un títere, contrariamente a la tesis de Guido Preparata, conjurando a Hitler. Se negó a levantar la prohibición del SA hasta el 15 de junio. También prohibió los desfiles políticos hasta después del 30 de junio de 1932 y se hizo comisionado del Reich de Prusia. Gozaba de un amplio apoyo entre los industriales, los grandes negocios, Hindenburg y el cuerpo de oficiales del ejército. Su intención era bloquear a Hitler de alcanzar nunca más que el poder nominal en el gobierno. Hitler estaba tan financieramente atado debido a esta intriga contra él que terminó firmando contratos que equivalían a regalar todo lo que el partido tenía para financiar su elección de 1932. Ganó más de 13 millones de votos y 230 escaños en el Reichstag. Esto era nada menos que impresionante. Debería haber sido nombrado canciller justo entonces y allí. La verdadera cuestión era si Hitler podía comprarse. Esa fue la pregunta que hicieron Franz von Papen y el canciller Schleicher. Como no parecía probable, ambos se opusieron a su canciller tanto tiempo como les fue posible. Von Papen admitió al final que quería poder para sí mismo y no quería una mayoría comunista en el Reichstag. Al aceptar la designación de canciller de Hitler en 1933, von Papen pensó que podía satisfacer las necesidades personales de poder de Hitler y mantener el Reich bajo control, mientras que al mismo tiempo utilizar el partido de Hitler como un medio para evitar que los comunistas jamás lograran una mayoría. Solo Hitler tenía la fuerza popular para lograr ese plan. Y solo von Papen podía asegurar a Hitler el nombramiento, la financiación y el apoyo de los industriales que necesitaba para convertirse en canciller con un gobierno estable. De hecho, Hitler merecía la cancillería, y tenía pleno derecho a ella, ya que tenía el apoyo de las masas y el mayor número de escaños en el Reichstag. El resto, como ellos dicen, es historia. Fuentes. Denis, Laurence. La dinámica de la guerra y la revolución. Nueva York. Revisionist Press, 1975. Gregor, Dr. A. J. Nacionalsocialismo y raza. Londres. Steven Books, 2009. Piscina, James y Suzanne Piscina. ¿Quién financió a Hitler? El secreto financiamiento de la ascensión de Hitler al poder 1919-1933. Nueva York. The Dial Press, 1978. Pudor, el Dr. Heinrich. Los altos financieros de Francia. En Warwolves de la Cruz de Hierro. Las hienas de alta finanzas, editado por Verónica Cusmiar Clark y Luis Muñoz, 51-66. Estados Unidos. Vera Icona Publishers, 2011. Schinerer, Erich. Ley y legislación alemanas. Editado por Richard Nick. Berlín. Terramare Publications, 1938. Schwarz, Dieter. Francmasonería. Ideología, organización y política. Sexta ed. Berlín. Casa Editorial Central del NSDAP, 1944. Schwarzweiler, Wolf. El Hitler desconocido. Su vida privada y fortuna. Traducido por Aurelius von Kappau. Editado por Alan Bisbord. Bethesda, ML. National Press Incorporated y Star Agency, 1989. Warburg, Sydney. Las fuentes financieras del nacionalsocialismo. Los partidarios secretos de Hitler. Traducido por J.G. Schaub. Palmdale, Cal. Omni Publications, 1995.